país muy lejos. Dicen que nuestro amor no te importa. ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Tus tormentos lastiman mi vida. Dicen que te vas a ir muy lejos. Dicen que nuestro amor no te importa. ¿Hasta cuándo sufriré esta pena? Tus tormentos lastiman mi vida. Voy a olvidar tu falso amor.